Buenos días, familia. Dios los bendiga grandemente. Qué gozo y qué privilegio me ha concedido el Señor por compartirles en esta ocasión. Y más que nada es por la gracia del Señor que nosotros recibimos de su misericordia y su bondad para que podamos escuchar de su palabra. Así que, amada familia, les pido por favor que nos pongamos de pie y que me acompañen en el siguiente texto que el Señor nos hablará el día de hoy. Acompáñenme, por favor, al Evangelio según San Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9. Mateo, capítulo 6, versículo 9. Este es un texto muy familiar, conocido para todos nosotros, y así dice la palabra del Señor nuestro Dios. Ustedes, pues, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Gracias. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Vamos a orar, familia. Padre, en el nombre de Jesús. Como dice tu palabra, Señor, por boca de tu salmista. Favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley, Señor. Señor, te pedimos que tú nos concedas de tu gracia y de tu favor para que podamos escuchar de tu palabra, para que podamos recibir de tu palabra, para que vivamos por ella y la guardemos, Señor. Concédenos una humildad de corazón en Cristo Jesús y por tu Espíritu Santo para recibir tu palabra, Señor. Danos ese anhelo ferviente de que tú nos hables el día de hoy a nuestro corazón y para contemplar a Cristo a través de tu Escritura, Señor. Abre nuestros ojos, alumbra nuestros ojos, alumbra nuestro entendimiento, para que podamos ver las maravillas de tu palabra, Señor. Oh, Señor, concédenos de tu gracia. Concédenos de tu favor, Señor. Y, Señor, también te pedimos que concedas de tu gracia y tu favor para quien predica. Para quien predica, Señor. Me hago a un lado, Señor, para que hables a la vida de tu pueblo, Señor. Humíllanos, Señor. Trata con nuestro corazón, confróntanos, consuélanos, para que sea tu palabra la que se haga vida en nuestras vidas. Por eso mismo, Señor, elevamos siempre esta oración. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada familia, ¿puede tomar asiento, por favor? Uno de los temas más importantes que todo cristiano, que todo seguidor de Jesucristo debería tomar como una gran prioridad y una preocupación en su vida espiritual es precisamente la oración. Aunque nosotros damos por hecho que es un tema muy básico, muy esencial, a veces solemos olvidar que nuestro Señor y nuestro Dios es quien está pidiendo que vivamos también a través de la oración. Edward M. Bounds solía decir que la oración es relación con Dios. Y un puritano, John Hill, decía que la oración es el aliento de un alma nacida de nuevo, un alma regenerada. Dicho de otra manera, la oración es parte de las prácticas de aquel que es discípulo del Señor Jesucristo Y en el contexto de Mateo 6, junto con otras prácticas tales como la ofrenda y el ayuno. Sabemos que la oración también es enseñada. Recordemos que nuestro Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar, ya que en Lucas 11:1 fueron sus discípulos quienes se acercaron diciendo, Señor, enséñanos a orar. Nunca se acercaron al Señor Jesús pidiéndole, Señor, enséñanos a predicar. Señor, enséñanos a echar fuera el demonio. Señor, ayúdanos a operar en milagros. Sino que vieron a través de la vida del Señor Jesús una constante acerca de una vida de oración. Eso fue lo que más resaltó durante el ministerio de nuestro Señor Jesús, aparte del ministerio de la enseñanza y predicación del Evangelio. Entonces podemos decir que la oración del Señor, como también es conocida aquí en estos versículos que hemos leído, como la oración del Padre Nuestro, no es una oración para ser recitada. Creo que muchos de nosotros que hemos venido dentro del contexto de la Iglesia Católica Romana se nos ha enseñado que hay que recitarlo. Pero si vemos en el contexto de este capítulo, en Mateo capítulo 6, nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesús menosprecia las vanas repeticiones. Y es que en realidad la oración del Padre Nuestro es un modelo que presenta los elementos más importantes que debe incluir en una oración. Dicho de otra manera, ¿cuáles son las partes que conllevan una verdadera oración cristiana? Entonces, en esta oración, la oración del Señor o la oración del Padre Nuestro está dividida en una introducción, en tres peticiones con relación a Dios, y otras tres peticiones con relación a nosotros, y por último, una conclusión doxológica. En esta ocasión vamos a ver la introducción y las primeras tres peticiones con relación a nuestro Dios. Por lo que cabe preguntarnos, a medida que vamos a estudiando de este pasaje de las Escrituras, ¿por qué Jesús resalta la importancia de que llamemos a Dios como Padre? Y es que, ¿acaso estoy orando para que el nombre de Dios sea santificado? ¿Estoy orando para que el reino de Dios se expanda a través de todos los confines de la tierra? ¿Estoy orando para que la voluntad de Dios sea hecha en mi vida y en la vida de los demás? ¿En la vida de nosotros? Es por eso que el día de hoy veremos que Dios es nuestro Padre y que Él es la primera prioridad en nuestras oraciones. El día de hoy veremos que Dios es nuestro Padre y que Él es la principal prioridad en nuestras oraciones. Por tanto, el bosquejo de nuestro mensaje es el siguiente. Nuestro primer punto, la paternidad de Dios. Versículo 9, la paternidad de Dios, versículo 9, que es prácticamente la introducción de la oración del Padre Nuestro. Nuestro segundo punto, el nombre de Dios, versículo 9 también, que conlleva la primera petición. Nuestro tercer punto, el reino de Dios, versículo 10, que viene siendo la segunda petición. Y por último, la voluntad de Dios, nuestro cuarto punto, el versículo 10 también, que conlleva la tercera petición. Entonces podemos ver la paternidad de Dios, el nombre de Dios, el reino de Dios y la voluntad de Dios. Así que, hermano, vamos a adentrarnos a nuestro primer punto, la paternidad de Dios. El versículo 9 dice, ustedes pues oren. De esta manera. Oren de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Señor Jesús espera que su pueblo ore. El Señor Jesús espera que su pueblo ore. Y hay dos razones por las cuales los cristianos oran. En primer lugar, porque el Señor lo ordena. Dice el texto, oren. Es una palabra que tiene un sentido de imperativo, de mandamiento, de instrucción. Es un mandamiento que debe ser obedecido. Por lo tanto, amado, la implicación es esta, que si la oración es un mandamiento, entonces no orar es pecado. No orar es pecado. Y la segunda razón es que porque los escogidos de Dios oran, aquellos que son escogidos del Señor, aquellos que han sido redimidos y rescatados, oran. Eso es lo que dice en Lucas 18, 7, que aquellos que son escogidos del Señor suplican a Él de noche. Entonces, al cristiano verdadero le nace orar. Que tenga dificultades en el proceso o en la práctica es otra cosa. Pero ya debe de tener en el creyente esa intención, esa motivación de buscar el rostro del Señor a pesar de todo. Y amados, es que es preocupante que digamos que somos cristianos y no oramos. Que somos cristianos y creyentes y discípulos de Jesucristo, pero no practicamos la oración en nuestras vidas. ¿Sabes cuál es uno de los termómetros espirituales para conocer la condición real y espiritual de la iglesia? Las reuniones de oración. Las reuniones de oración. La falta de asistencia en las reuniones de oración es un mal común en nuestras iglesias locales. ¿Por qué? Porque algunos asumen que es poco práctico y que lo mejor es que tomemos cartas sobre el asunto, tomemos acciones y decisiones por nuestra propia cuenta en vez de ir a consultar a nuestro Señor, en vez de ir a consultar su santa y perfecta voluntad para nuestras vidas, en vez de ir a buscar a nuestro Señor de cómo quiere dirigir a su pueblo y a su iglesia. Pero precisamente orar es necesario. Porque buscamos la voluntad del Señor. Buscamos que Él reine sobre su pueblo. Buscamos que Él gobierne sobre nosotros como creyentes. Otros, aunque no lo dicen abiertamente, sencillamente no le dan la importancia y la prioridad de vidas. Cuando aquí el Señor dice, ¡oren! Amados, amados, ¿estás siendo obediente al mandamiento del Señor Jesús de orar? Y es que si Dios pudiera expresar una sola queja de su iglesia, yo creo que Él diría, mis hijos no me hablan, mis hijos no me buscan, mis hijos no quieren convivir conmigo. Es una tristeza que nosotros, siendo hijos de Dios, habiendo sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, no tengamos en nuestra nueva manera de vivir la intención y el amor de buscar a nuestro Padre Celestial en la oración. Luego dice, Padre nuestro. Ahora, en los tiempos de Jesús, no era común para un israelita llamar a Dios como Padre. De hecho, si contamos la cantidad de veces que se menciona a Dios como Padre en el Antiguo Testamento, solamente hay 6 referencias. Solamente hay 6 referencias en el Antiguo Testamento. Y no solo eso, sino que para el tiempo de Jesús fueron educados para hacer vanas repeticiones. De hecho, ellos tenían un listado de 18 peticiones que tenían que recitar 3 veces al día, si es que eras un fiel judío. Y las leías, detenías todo lo que tenías que hacer, y las repetía una y otra vez. Para el israelita común, no había comunión y relación con Dios. Simplemente era algo que tenía que hacer. Era dirigirse a un Dios al cual cumplirle y satisfacer con las oraciones ya prescritas. Pero de que el israelita dijera, ¿tú eres mi Padre? No. Es por eso que cuando Jesús viene a este mundo, ya es como una gran novedad, ese estilo de oración, ese modelo de oración en que él pueda acercarse a Dios como Padre. Y no solo eso, sino que él dice, tú también puedes llamarle Padre, Padre nuestro. Entonces es Jesús quien establece la relación de Padre e Hijo a través de Él. Y esto implica varias cosas. En primer lugar, que solo podemos llamar Padre a Dios por medio del nuevo nacimiento. Y es que es imposible que Dios sea nuestro Padre a menos que nos haya hecho nacer de nuevo. A menos que no hayamos nosotros recibido a Cristo Jesús, creído en su nombre, pero no por nuestra propia cuenta, sino por una operación de la obra de Dios. Que no nacemos por voluntad de carne, por voluntad de varón, por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios, como dice Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Que no podemos ver y entrar en el reino de Dios, sino es por la palabra y el Espíritu. Y es que, amado, dice Gálatas 4:6 dice que porque somos hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Cristo nos presenta al Padre como lo más precioso que hay. Cristo nos presenta como el tesoro más preciado que tú y yo debemos alcanzar y buscar y procurar. Pero la única manera que podemos alcanzar y procurar es a través del Evangelio. Porque solamente a través del sacrificio de su Hijo amado, del derramamiento de su sangre preciosa, es que nosotros podemos acercarnos a través del Padre, al Padre. Alcanzar al Padre, acercarnos al trono de su gracia. No existe otra manera, porque el pecado está de por medio. Y Cristo Jesús quitó el pecado precisamente para allanar el camino y adoptarnos como hijos suyos. No hay otra manera que tú y yo podamos llamar a Dios Padre, si no es que hemos nacido de nuevo y si no es que hemos creído en el Evangelio de Cristo Jesús. Ahora, el que llamemos padres también significa que tenemos una familiaridad reverente con Dios. No sé si te has dado cuenta, pero en las oraciones de Jesús, a través de los evangelios o del Nuevo Testamento, nunca se lee que Él dice de usted. Siempre se lee que Él dice de tú. Se tiene la idea de que si tú te diriges a Dios de usted, te hace tal vez como más santo. Pero a veces da la idea de que tú eres mucho más santo y puede haber un motivo de orgullo espiritual en el corazón. Cuando Cristo Jesús siempre se ha acercado a Dios Padre de una forma personal, íntima y de confianza. Nada más ve lo que dice en los versículos 9 al 10. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es un acercamiento personal, pero sin abusar de eso. Es un acercamiento hacia tu Padre, que puedes hablarle de tú, pero sin perder ese sentido de reverencia a su persona. Incluso los mismos discípulos del Señor Jesús en la iglesia primitiva siguieron el ejemplo de Jesús. Ellos cuando se veían bajo el tiempo de la persecución, ellos oraban de tú. Se acercaban con esa familiaridad, con esa confianza y con esa fe. Lo puedes corroborar en Hechos 4:27-28, en tu tiempo. Y es que cuando hablamos de que nos acercamos al Padre de tú, sencillamente nos está diciendo, tenemos familiaridad con ese Dios. Pero no nos olvidamos de que Él es el Dios Santo, que Él es el Rey, el Señor, y el fuego consumidor. Entonces hay un equilibrio en nuestra manera de acercarnos al Padre. De hecho, cuando tú lees la palabra Abba, Padre, en el hebreo original siempre, siempre, incluso si tú lo puedes preguntar a una israelita o un judío, era con un tono de reverencia, respeto, comunión y relación, pero siempre era con una actitud de amor, respeto y devoción. Dicho de otra manera, nos acercamos al Dios Santo con temor y temblor, pero también con amor y devoción. Un equilibrio en nuestro acercamiento, en nuestra oración. Y el hecho de que llamemos a Dios Padre nuestro implica también que tenemos comunión con los hermanos. Mira lo que dice el versículo 6. Pero tú, cuando ores, entra a tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre. ¿Te das cuenta que Jesús dice que tú tienes un tiempo personal con Dios? Entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre. ¿Cierto? Pero, ¿qué nos dice el Señor Jesús? ¿Cómo debemos dirigirnos a Él? Padre nuestro. No dice, Padre mío. No dice, mi Padre. Dice, Padre nuestro. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tú estás a solas en tu tiempo con Dios, en tu cuarto, en tu secreto, en tu aposento, también estás orando en conjunto con toda tu familia en la fe, con todos los hijos de Dios, con todos tus hermanos en la fe, que están en un mismo sentir y en un mismo pensar. Que tu oración nunca va a ser egoísta, que tú no eres el centro de tus peticiones y oraciones, sino que tu oración se expande en amor hacia tus hermanos. Por eso es que conjuntamente con tus hermanos en la fe, a pesar de que estás en tu tiempo a solas con Dios, dices, Padre nuestro, porque tú estás pensando en esas peticiones, no solamente para ti, sino para con tu familia, para con tus hermanos. Un hermano puede orar por otro en la mañana, otra hermana en la noche, uno de los ciegos por la tarde, todos orando y pidiendo juntos al Padre nuestro. Porque somos una familia, aunque somos hijos de Dios. Y no solo eso, que esta parte de la paternidad de Dios dice que estás en los cielos. ¿Qué significa? Significa que nuestro Padre está sobre toda la creación, pero Él inclina su oído para escucharte. Él inclina su oído a aquellos que le temen. Él inclina su oído hacia ti para poder escuchar tus palabras, aun aquellas que no puedes pronunciar, aun aquellas que salen de tu corazón, aun aquellas que simplemente estás derramando lágrima tras lágrima, aun en tu aflicción, el Señor desde el cielo, desde su morada santa, desde su santo templo, Él te escucha. Amado, ¿tú tienes esa confianza de que tu Padre te escucha? ¿Tienes el gozo y la alegría de saber que aunque tú no estás viendo nada, porque andamos por fe y no por vista, sabes que tu Padre Celestial te escucha? Y es que también esto implica que tu perspectiva en la vida y de las cosas es celestial, no terrenal. Tus ojos están en el cielo, tus ojos están con Cristo sentado a la diestra de Dios, en quien ponemos nuestros ojos como el autor y consumador de la fe. Así que, amados, ¿qué gran verdad podemos sacar de esto para nuestro corazón? Lo que dice 1 Juan capítulo 3, versículo 1. 1 Juan capítulo 3, versículo 1 dice, mire cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amado, amada, gózate y dale gracias a Dios de que no solamente le puedes llamar Padre, sino que también eres llamado hijo o hija de Dios, debido al sacrificio y redención de su Hijo amado, que puedes acercarte a Él con toda familiaridad y confianza respetuosa, y que tienes una familia que te acompañe en tus oraciones. Debería ser un descanso para ti que Dios sea tu Padre y no tu enemigo. Debería ser un descanso para ti eso, que ahora el Señor te sonríe y te recibe como su hijo y como su hija. que ya no hay ninguna enemistad por causa del pecado, sino que hay paz gracias a su Hijo amado. Ahora que hemos establecido la primera parte o la introducción de la oración, que conocemos que Dios es nuestro Padre, vamos a ver el nombre de Dios, nuestro segundo punto, el nombre de Dios, el versículo 9. En el versículo 9 dice, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Cuando hablamos del nombre de Dios, no solamente se refiere a su nombre que conocemos por Éxodo 3:14, que es el gran yo soy, del que viene del hebreo Yahvé. También nos referimos a todo su carácter, a toda su naturaleza, a sus atributos, a su ser. Cuando decimos, por ejemplo, que alguien tiene un buen nombre, significa que tiene algo en su carácter que es digno de alabanza o de elogio. Por ejemplo, en Éxodo 34:6, Moisés dice de él que el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. ¿Qué es lo que notamos en ese texto? Pues que el nombre de Dios posee todos esos atributos mencionados. Ahora bien, en Juan 17, el Señor Jesús dijo que Él dio a conocer el nombre de Dios a sus discípulos en su oración sacerdotal. Y aunque Él mencionó el nombre de Dios, por ejemplo, a través de los evangelios, con los 7 yo soy, si se acuerdan, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, etcétera, y lo ha dado a conocer de esa manera, también el Señor Jesús lo ha dado a conocer a través de su carácter, a través de lo que Él es. ¿Cómo lo hizo? Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice cómo se logró eso. En Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Luego dice el versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Tú recordarás aquella ocasión que Felipe se acercó a Jesús y le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué dijo Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que ha visto a Jesús, ha visto cómo es el Padre. Cristo Jesús ha venido a este mundo para darnos a conocer a su Padre celestial, para que de esa manera también seamos adoptados como hijos suyos. Cristo Jesús hizo realidad el nombre de Dios, no solamente por el hecho que Él es el gran yo soy, sino por todo lo que Él es. Cuando hablamos de que Dios es nuestro Padre, implica que vamos a relacionarnos con Él y conocerle como Él es. Lo que cabe preguntarnos, ¿cuánto conoces de Dios? ¿Qué tanto conoces de su misericordia? ¿Qué tanto conoces de su santidad? ¿Qué tanto conoces de su bondad, de su gracia? ¿Qué tanto conoces todos sus atributos? Porque una cosa es llamarle Padre y otra cosa es conocer al Padre. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra santificado? En pocas palabras, santificar es reconocer la santidad de Dios. Santificar es sencillamente reconocer la santidad de Dios. Es reverenciar, honrar, dar gloria al único Dios verdadero. Esta expresión santificar también tiene varias implicaciones. En primer lugar, es un golpe directo a nuestro ego. Es un golpe directo a nuestro ego porque la oración del Padre Nuestro inicia con el nombre de Dios. No inicia con nuestras peticiones personales, no inicia con nuestras necesidades, no inicia estableciendo el yo. No, amados, la oración del Padre Nuestro, la oración del Señor, inicia con el hecho de que Él es Dios, Él es nuestro Padre, y a Él nos acercamos primero. Él es la máxima prioridad de todo. Solamente Dios es merecedor único de toda nuestra adoración y servicio. También implica que Dios es el Señor y centro de mi vida. Porque así como su nombre es exclusivo, quiere decir que solamente mi corazón, mis labios y mi adoración van a proclamar ese nombre. Mi adoración y servicio es únicamente para Él, porque creo que Él lo es todo para mí. Amados, otros amos, otros señores van a querer invadir tu vida y tu corazón. Van a querer ocupar tu corazón. El trabajo va a ocupar tu corazón. La soledad va a querer ocupar tu corazón. El amor hacia uno mismo va a querer ocupar tu corazón. Hay muchos ídolos que quieren ocupar tu corazón. Quieren darle forma a un nombre para ti. Pero el único nombre que debe habitar en tu corazón y en tus labios, en tus hechos, es el nombre de Dios. No hay otro Dios bajo el cual tú adores. No hay otro Dios bajo el cual tú te puedas acercar para recibir gracia. Amados, ninguna cosa en esta tierra, en este mundo, va a llenar tu corazón. Ninguna cosa en este mundo va a darte gracia, te va a ayudar. Nada te va a fortalecer, nada te va a sostener. Nada. Solamente Dios y su nombre es el que te va a fortalecer y asistir. Y como su nombre es santo, porque Él es santo, por tanto, nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Eso es lo que significa el hecho de que nosotros proclamamos su nombre y adoramos su nombre, porque nos estamos apartando para Él. Dios es exclusivo, sí lo es. Porque somos dedicados a Él en cuerpo, alma y espíritu. No hay espacio en nuestro corazón para otra cosa. Él es digno de adoración y de amor. Y es que, amados, nosotros también debemos recordar que santificar su nombre es manifestar su gloria. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado oraciones para destacar a nosotros mismos? ¿Cuántas veces no hemos tenido esa ocasión en que queremos pedirle acerca de nuestras necesidades, que nos resuelva nuestros problemas? Que nos acercamos al Señor para pedirle ayuda en todo. Pero no nos acercamos al Señor para decirle, sea exaltada tu gloria, sea exaltado tu nombre. Eso es lo que dice el Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre. Da gloria por tu verdad, por tu fidelidad, por tu misericordia. Santificamos el nombre de Dios cuando reconocemos su gloria y santidad. Amados, Cristo Jesús nos trajo su nombre y nos trajo a su Padre para que lo conozcamos como el único Dios verdadero. La bendición de que Él sea nuestro Dios y que conozcamos su nombre, santifiquemos su nombre, nos recuerda que Él es el Señor y no nosotros. Nosotros no mandamos en nuestras vidas. Nosotros no somos dueños de nuestras vidas. Significa que todas nuestras vidas dependen totalmente de Él, en cada respiro, en cada aliento, en cada palabra, en cada pensamiento, en cada motivación. En cada intención de mi corazón, con todo mi ser, lo único que anhelo es que Dios sea glorificado y que su nombre sea santificado. Ese es el gozo de mi corazón y de mi vida y de mi alma. ¿Lo es para ti? ¿Lo es para ti? Cada día despertamos con la esperanza de que hay un Dios que señoría mi vida, me da propósito, me ha dado salvación por gracia a través de su Hijo amado. Y por tanto, ora para que el nombre de Dios sea glorificado, ora para que el nombre de Dios sea santificado, ora para que el nombre de Dios sea conocido. Damos de gracia lo que recibimos de gracia. Hemos recibido tanta misericordia a través del nombre de Dios. Que no es justo que Él no reciba su gloria. No es justo que Él no reciba adoración. No es justo que Él no reciba servicio y amor. Somos llamados a servirle de todo corazón. Entonces, amado, tú proclamas las virtudes de su hermoso nombre. Tú proclamas las virtudes de su bello nombre. Hemos visto la paternidad de Dios, hemos visto el nombre de Dios, el cual somos llamados a santificarlo, a exaltarlo. Y ahora nos adentramos en nuestro tercer punto, el reino de Dios. El reino de Dios. Versículo 10 dice, venga tu reino. Venga tu reino. Que es la segunda petición con relación a Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Que Dios gobierna como rey. Eso es en pocas palabras. El reino de Dios es que Dios gobierna como rey. Y el Señor es rey en dos maneras. Él es rey sobre toda su creación. Y Él es rey sobre todo su pueblo redimido a través del Evangelio de Cristo. Tú recordarás, por ejemplo, en Marcos 1, 14 y 15, que el Señor Jesús vino predicando a toda Galilea el Evangelio de Dios. Y Él decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No hay otra manera en que tú te puedas acercar al reino de Dios si no es por medio del Evangelio. Y es que desde los tiempos antiguos Dios ha decretado que su Hijo amado sea su rey sobre todo. Eso es lo que dice en Salmo 2, versículos 6 y 7. En Salmo 2, versículos 6 y 7. Salmo 2, versículos 6 y 7 dice, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Jesús es el rey ungido de Dios, del linaje de David, para gobernar sobre su pueblo, la asamblea de los escogidos y de los santos. Y es que al final de los tiempos, este rey amado y santo volverá por su amada iglesia, para desposarla, y aplastará a todos sus enemigos con su vara de hierro. Amados, todas las naciones se van a postrar ante Él, ya sea para recibir su ira, o ya sea para recibir su misericordia. Este rey Cristo Jesús, te pregunto, ¿ya ha vencido tu corazón y tomado el trono que le pertenece? ¿Ya ha clavado sobre tu corazón la espada del Espíritu y el estandarte del Evangelio para que seas derrotado, vencido y entregado tus pecados para que recibas el perdón de ellos en su nombre? Y es que, como bien dijo nuestro Señor Jesús, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo del agua pura, de la palabra y del Espíritu. Juan capítulo 3, versículo 3 al 5, Efesios 5, versículo 25 y 26. Los hijos del reino son aquellos que reciben la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo abren sus corazones para recibirla. El reino de Dios, amados, está presente todavía en este momento porque Cristo gobierna desde la diestra del Padre e intercediendo por nosotros. Porque Cristo mismo dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, y estoy con todos ustedes hasta el fin del mundo, Mateo 28. Amado, amado, ¿te ha sido dado o dada entrar en el reino de Dios? ¿Te ha sido dado el ver el reino de Dios en tu vida? Entonces, ¿qué implica orar por la venida de Dios? Del reino de Dios, perdón. Orar porque venga su reino implica que es mi declaración de que solamente Él gobierna mi vida. Solamente Él gobierna mi vida. Él es mi autoridad y yo soy su súbdito. Yo soy su siervo, su esclavo. Vivo bajo sus órdenes, vivo bajo su palabra. Oro para que Él reine sobre mí y mi compromiso es someterme a Él en todo. Y ese también es tu compromiso como cristiano, someterte a Él en todo. Dios ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes y vivimos para servirle a Él en esta vida y en la venidera. Amado, amada, ¿vives para servir a tu rey? ¿Vives para servir a tu rey? ¿Vives ejerciendo los dones que el Señor te ha dado? ¿Vives para servir a su iglesia? ¿Vives para servir a su pueblo? ¿O sencillamente te has negado a servirle a tu rey? Orar porque venga su reino es mi anhelo de verle a él reinar sobre todos. Que su reino se extienda a través del Evangelio, de las misiones, de la gran comisión que el Señor nos ha encomendado, del ministerio de la reconciliación que nos ha dado. Y es que, amado, hay muchos contumaces y rebeldes que andan como en el tiempo de los jueces, que por su amor al pecado, cada quien hacía lo que según le parecía. Pero, amados, qué gran gozo será que aquellos que amamos anden en la verdad. Como dice el apóstol Juan, no hay mayor gozo que este, que mis hijos anden en la verdad. Que ellos sean derrotados por la cruz, que caigan a los pies de este rey conquistador y que se rindan a él como sus siervos por amor. Que han denunciado sus pecados, que han denunciado sus ídolos, que lo único que quieren que gobierne es este rey, Cristo Jesús. Amado, mi gozo y tu gozo es contemplar a nuestro Señor Jesús como rey. El rey viene pronto y nosotros oramos, ven Señor Jesús, ven y reina. Saber que Jesús reina es mi esperanza, es mi fortaleza, es tu esperanza y tu fortaleza, porque pase lo que pase, Él siempre va a estar contigo. No importa las enfermedades, no importa las tribulaciones, las carencias económicas, los rechazos. Amado, no importa lo que suceda en esta vida. El que te sostiene es tu rey, Cristo Jesús. El que ha puesto su cetro sobre ti para guardarte de todo mal es Cristo Jesús, tu rey. Nada ni nadie te va a separar de su amor. Tú oras entonces para que su reino venga pronto. Parecido a esto, no solamente vemos en la oración del Padre Nuestro el reino de Dios, sino también la voluntad de Dios, que es nuestro último punto en el versículo 10, la voluntad de Dios, que dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Mientras que el reino de Dios cubre una dimensión eterna y redentora, la voluntad de Dios entra en un área mucho más personal como hijos y siervos de Dios. Nuestro Señor Jesús quiere que oremos con el deseo de que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como en el cielo. Porque en el cielo, amados, fíjense bien, en el cielo, amados, no hay desobediencia. No hay obstáculos a la voluntad de Dios. No hay oposición. Significa que la voluntad de Dios aquí en la tierra sea limitada. Más bien, Él quiere que oremos porque nos hace partícipes de ella con nuestros corazones y nuestras acciones. De hecho, el que nos enseña precisamente a orar por la voluntad de Dios, nuestro Señor Jesús, lo llevó literalmente. Tú recordarás en Getsemaní, cuando Él oró a su Padre, que estaba a punto de beber de la copa de la ira de Dios. Tú recordarás cuando el sudor y la sangre corrían sobre su rostro y todo el temor y el temblor en angustia fue puesto sobre Él. Él no discutió el decreto de su Padre. Él tuvo mandamiento de dar su vida en favor de muchos. No cuestionó eso, más bien inclinó su cabeza, clamó y lloró. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Porque luego dice, he aquí yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. Hebreos 10:7. Y es que, amado, por esta voluntad tú y yo somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo de una vez y para siempre. Entonces, ¿qué implica orar por la voluntad de Dios? Que aceptamos su voluntad como es. Que aceptamos su voluntad como es. Amados, debemos tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Romanos 12:2. Aunque no nos guste, aunque nos duela, puede que tú estés descontento o descontenta con tu pareja. Puede que estés descontento o descontenta con los hijos que tienes, con el trabajo que te absorbe y ni bien te paga. Puede ser que estás infeliz con la vida que llevas, que eres infeliz con tu propia soledad, que ya no puedes tal vez con tus enfermedades o que ya no soportas los achaques de tus padres. Pero recuerda, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios y la voluntad de Dios está haciendo en tu vida. Acuérdate que el propósito y la razón por la que recibimos tribulaciones, aflicciones, luchas, conflictos, es para un propósito, para santificarnos y hacernos a la imagen de Cristo Jesús, tal como dice Romanos 8, 28 al 29. Amados, esta vida aquí no será para siempre. No será para siempre las aflicciones. No será para siempre las enfermedades. No será para siempre las lágrimas. No será para siempre la tristeza, la desesperanza, la desesperación. O saber que tu vida no tiene sentido. No será para siempre. Porque Cristo Jesús, cuando lo tienes a Él, Él le da sentido a todo. Su voluntad le da sentido a tu vida. Su propósito le da sentido a tu vida. Su propósito y voluntad le da sentido a cada cosa, a cada situación, a cada circunstancia y a cada problema. Porque nada de lo que Dios permita en nuestra vida será en vano. Amado, sencillamente abraza la vida que tienes. Abrázala con todos sus dolores, sus carencias, sus problemas, sus aflicciones, no como una clase de masoquismo, sino porque aceptas en paz que la voluntad de Dios está obrando contigo. Amado, acuérdate que Dios es sabio y Él sabe por qué permite las cosas. Tal vez no lo sepas ahorita. Y tal vez ni es necesario que lo sepas. Pero lo más importante es que tú confíes en tu Padre. Que tú confíes en su voluntad. Que tú confíes que Él está haciendo un bien en tu vida, aunque tú creas que no es así. Amado, simplemente no huyas de tu vida. No huyas de tu vida. Porque cuando uno huye de su vida y quisiera estancarla, será lo mismo de aquí y en cualquier lado. Cualquier situación te va a perseguir, va a ir detrás de ti y eso no va a cambiar y no va a cambiar tu corazón. Lo único que va a cambiar tu corazón es la confianza y la esperanza de que la voluntad de Dios se está haciendo en tu vida. Y eso debería ser un descanso. Ese debería ser un motivo de paz para tu corazón y para ti. Simplemente acepta la voluntad de Dios como es y espera en Él. Y no solo eso, da gracias a Dios porque su voluntad está obrando en ti. Acepta esa voluntad. Deja de luchar con Dios y ora al Señor: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Te quiero leer la oración de alguien que escribió hace mucho tiempo. Y él escribió esta oración, que en lo personal humilla. Dice así: Padre, en tu mano me pongo, haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi alma entre tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el ardor de mi corazón, porque te amo. Y es para mí una necesidad de amor el darme, el entregarme entre tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. ¿Esa es tu oración? ¿Tú oras así? Amados, por su voluntad somos salvos por gracia y recibimos misericordia cada mañana. Por toda respuesta sincera, debemos pedirle que nos dé la gracia para hacer su voluntad. Y la manera de hacer su voluntad es obedeciendo su palabra. Sea hacedora de ella todos los días, no solamente oidores, como dice Santiago 1:22. Porque por esta voluntad respiramos, vivimos y somos. Porque somos siervos por amor de Jesús y nuestro único anhelo es vivir agradándole en todo. Que Él nos ayude a aborrecer nuestro pecado y que lo que más amemos en esta vida es su perfecta, agradable voluntad. Así que, amada familia, hemos visto que Dios es nuestro Padre y Él es nuestra primera y principal prioridad en nuestras oraciones. Oramos para que su nombre sea santificado, exaltado y glorificado. Oramos para que Él y su reino en el Hijo amado sea conocido entre todas las naciones por medio del Evangelio. Y oramos para aceptar su voluntad y hacer su voluntad. Amados, te exhorto algo. Ya no postergues más tu vida de oración. Ya no postergues más tu vida de oración. Tu Padre te ha dado el privilegio de acercarte a Él a través de la súplica, a través del clamor, a través de las lágrimas. Te ha dado ese privilegio a través de Cristo Jesús. Te ha dado esa gracia y esa bendición. ¿Por qué no te acercas a Él en oración? ¿Por qué no buscas su rostro? Él ya demostró su amor a través de su Hijo amado que murió por nosotros en la cruz del Calvario. La pregunta es, ¿tú le amas? Y si le amas, ¿por qué no oras? Que tu Padre siempre te va a esperar en el secreto. Ve a Él sin temor, en amor y para su gloria. Amén. Vamos a orar, familia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias porque Cristo Jesús nos ha permitido acercarnos a ti para ser amados por ti, para recibir de tu favor y de tu gracia y misericordia. Nos has dado ese privilegio de ser llamados hijos tuyos. Y nos has dado el gran privilegio de llamarte Padre. Ayúdanos, Señor, a buscarte con reverencia, con temor, con amor, con devoción, con temor de Dios. Ayúdanos a acercarnos a ti, Señor, y pon en nosotros un espíritu de oración. Y que pongas en nosotros gozo en nuestras oraciones y tiempos contigo. Señor, ayúdanos, Señor, para que tu nombre sea santificado, exaltado y glorificado en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que tu reino sea hecho aquí en la tierra como en el cielo y que seas conocido entre todas las naciones. Ayúdanos a aceptar tu voluntad, Señor, porque somos rebeldes, somos obstinados. Queremos hacer nuestra voluntad. Doblega nuestra voluntad, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser obedientes al llamado de la oración. Ayúdanos como iglesia, Señor, no solamente cuidar nuestros tiempos de oración personal, sino también nuestros tiempos de oración como iglesia, Señor, en nuestras reuniones de oración. Te pedimos que nos concedas arrepentimiento, que muevas a tu pueblo a orar, Señor, porque estamos pasando tiempos de crisis, de tribulación, de aflicciones. Señor, se viene la sequía, se viene la hambruna, se viene la tribulación, la angustia. Y tu pueblo no está orando. Señor, perdónanos y doblega nuestros corazones y humíllanos para buscar tu rostro. Perdónanos, Señor, porque hemos sido infieles. Y ayúdanos, Señor, a congregarnos, a orar y buscar juntos tu rostro, en un mismo sentir, en un mismo pensar. Que lo hagamos de corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a apartar todas aquellas cosas que no nos dejan venir aquí para buscar de ti, Señor, y consultar y rogarte y suplicarte para que obres en tu pueblo y tengas de nosotros tu misericordia. Que nos des de tu misericordia. Padre, tú conoces nuestras necesidades y nuestras aflicciones. Queremos que nos escuches, pero mueve a tu pueblo a orar, Señor. Muévenos a orar por tu amor, por tu santidad, por tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a buscar tu gloria. Ayúdanos, Señor, a orar. Que tu Espíritu Santo obre en nosotros y nos convenza de pecado, pero también de esa necesidad de buscar tu rostro. Ayúdanos, Señor, a no pasar de esta hora y que esta palabra sea echada en saco roto. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Y tu voluntad a través de tu palabra es que oremos, Señor. Gracias, Señor, por tanta misericordia con nosotros y tanta paciencia con nosotros. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. Amén y amén.